Wow, cada vez nos vamos adentrando más y cada vez son más potentes estas preguntas esenciales que nos tenemos que ir realizando, preguntándonos a nosotros mismos para realizarnos completamente. Y la pregunta de hoy es, ¿elijo desde mi divinidad o desde mi condición humana? ¡Hala! Esta pregunta correcta tiene el poder de cambiar toda tu vida. Pregúntate una y mil veces, ¿elijo desde mi divinidad o desde mi condición humana? Esta pregunta puede sacarte de la insignificancia de tu realidad como persona y conducirte a un lugar donde tengas el poder y la sabiduría para trascender cualquier circunstancia o lucha mundana. Cuando te planteas esta pregunta, al momento pasas de una vida condicionada, que es una mera reacción al mundo que te rodea, al fundamento eterno y seguro que se asienta en la verdad divina. La conciencia divina y la humana coexisten en nuestro interior. La mayoría no somos conscientes de que, aunque somos humanos, en cualquier momento tenemos acceso a niveles más altos de conciencia. Cuando accedemos a esos niveles superiores de conciencia, nos abrimos a una experiencia divina que cambia nuestra visión de la vida y de las pruebas y tribulaciones de nuestra existencia humana de todos los días. Hacerse esta pregunta correcta nos abre la puerta a la experiencia de ámbitos de realidad que puede que nunca hubiéramos visitado antes. Cuando observamos nuestra vida y experiencias con esta perspectiva divina, de pronto vemos otras opciones que nos estaban veladas cuando mirábamos a través de nuestra lente humana. Tomamos la decisión consciente de trascender nuestros egos, temores y limitaciones de nuestra realidad individual. Tenemos acceso a informarnos, a tener información e ideas que antes no veíamos a través de nuestra limitada visión humana. Cuando miramos desde una perspectiva divina, sabemos intuitivamente que las acciones que realizamos beneficiarán a los demás tanto como a nosotros. Esto significa que hemos tenido en cuenta algo más que nuestra propia realidad y que también estamos abiertos a las perspectivas de los demás. Todos hemos oído la expresión de que hay tres versiones de cada historia: la tuya, tu versión, la de otros y la mía. Cuando podemos ver todas estas realidades a un mismo tiempo, trascendemos las limitaciones de nuestra condición humana y despertamos a la visión divina. Lo que podemos conseguir con nuestros esfuerzos humanos no es nada en comparación con lo que podemos conseguir cuando nos abrimos a lo divino. Muchas personas no se dan cuenta de que podemos elegir qué aspecto queremos utilizar para construir nuestras vidas. No es de extrañar que la mayoría empleemos los más bajos. Empleamos nuestros temores, nuestro ego, nuestros anhelos, nuestra condición humana. Y todo esto influye en nuestras decisiones, guía nuestras acciones y dirigen toda la función. Nuestra condición de seres humanos es esa parte nuestra que es dirigida por el instinto de supervivencia y de miedo. En esa parte que se esfuerza, que manipula, que controla para conseguir lo que cree que nos aportará la felicidad, siempre buscándolo en lo externo. Nuestro aspecto humano ansía reconocimiento y reivindica lo que creamos en nuestra vida. Nuestro aspecto humano se aferra a estrategias y agendas porque no se siente lo bastante seguro como para depositar su confianza en el orden divino de la vida. Cuando elegimos desde la condición humana, al final nos sentimos impotentes, deprimidos y agotados. Hemos gastado mucha energía. Bien, has de saber que nuestro aspecto humano no es malo, de hecho, es hermoso. Para vivir plenamente hemos de reconciliarnos con nuestro aspecto humano, pues solo entonces seremos capaces de entregar nuestra vida a lo divino. Ya lo decíamos antes, dedicas un tiempo a cuidarte, a amarte a ti mismo. Nuestro aspecto humano es el guardián de muchos de nuestros dones, pero también está cargado de limitaciones, de excusas, de actos egoístas. En la pregunta correcta de hoy, tienes la oportunidad de elegir cuál de nuestros aspectos guiará el curso de nuestra vida, nuestras decisiones diarias y nuestra conciencia del día a día. Nos da el poder de elegir. ¿Quién dirigirá hoy la función? ¿Mi condición como ser humano o como ser divino? ¿Cuántas veces te sientes aislado, solo, asustado, totalmente desconectado del resto del mundo? Solamente intentas sobrevivir, en lugar de ser la gran persona a la que aspiras a ser, alguien que puede aportar algo grandioso al mundo. Reflexiona sobre las decisiones que cada día tomas. Piensa las decisiones que has tomado en los últimos años. Y entonces pregúntate si lo que has hecho desde tu condición humana, con esfuerzo, con agotamiento, con ego, o desde tu ser superior. Sí, ya sé. Me puedes mirar como si estuviera loca. Sencillamente, el concepto de divinidad no está en muchas de nuestras mentes. Sin embargo, cuando empiezas a entender tu vida desde nuestro ser más superior, desde tu divinidad, todo cambia. No tardas ni un momento en darte cuenta que la gran mayoría de todas tus decisiones las has hecho desde el miedo. La hemos hecho basada en las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, basada en reacciones debidas al pasado, basada en todas las preocupaciones personales. No nos damos cuenta de la programación automática del yo, del mí, del mío, del yo mismo. Ese es un lenguaje primario. Viene desde una condición humana. Con eso sentimos dolor, descontento, frustración. Si paras a darte cuenta, verás desde dónde te has estado moviendo hasta ahora. Te pido de nuevo que hagas una lista de todas aquellas cosas que deseas en tu vida. Por ejemplo, quiero paz mental. Quiero confiar en que todas las personas que me rodean se cuidarán solos. Quiero tener todos los días un tiempo para mí, para mi autocuidado. Confío y sé que tengo ayuda y apoyo. Quiero sentir que estoy conectada con el resto del mundo. Quiero ser alguien que tenga algo que decir, que aportar, que entregar al mundo. Estos son algunos de los ejemplos que yo me pongo. Y ahora, haz tu lista. Pueden ser alguna de estas ideas o otras que para ti sean significativas. Y pregúntate si estás dispuesta a contemplar tu vida desde una perspectiva superior. Te pido que cierres los ojos una vez hagas tu lista y que te conectes con la visión más elevada que tienes de ti misma, de ti mismo. Recuerda cuando eras mucho más joven y estabas dispuesto a cambiar el mundo. Conéctate con tu deseo más profundo de llegar a ser una persona que aporte algo espectacular a este mundo. Conecta con tus sueños de tener una familia feliz, de estar en paz, de compartir con risas y alegrías. Haz una pausa. Imagínate que vuelves a ser esa persona joven con valentía, con riesgo, con alegría, que estás en el umbral de tu espléndida vida. Haz ahora que estás en ese umbral la lista de todas las cosas que harías si pudieras, si supieras que un ser divino va a hacer que se manifieste todo eso en tu vida. Elige todo lo que harías sabiendo que eres un ser divino y que puede hacer magia en tu vida. Sueña a lo grande. Imagina que todo es posible. ¿Qué acciones harías si te guiara tu divinidad en lugar de tu condición humana? Por ejemplo, tu lista podría ser: cada día cuando me levante por la mañana dedico 10 minutos de silencio y oración para conectar con mi ser superior. Realizo una afirmación de propósito para recordarme mi sueño. Me apunto a alguna organización. Me uno a algún grupo de crecimiento personal. Dedicaría una hora a las personas que más amo. Informaría a la gente que me rodea sobre cuál es mi compromiso. Compartiría mi visión, la nueva visión de mi vida a las personas que me rodean. Formaría grupos de apoyo para que todos nos apoyáramos en cumplir nuestros objetivos. Tu lista puede continuar y siéntete resplandeciente, inspirado, enérgico, conectado con tu corazón. Siente que solo hay sentimientos de amor y de aprecio, que el miedo, el enfado, la hostilidad, todo desaparece. El 90% de las personas dejamos que nuestro yo humano dirija nuestra vida, por la sencilla razón de que hemos olvidado que tenemos el poder de elegir un camino superior. Ni siquiera aquellas personas que hemos trabajado mucho interiormente o realizamos alguna práctica espiritual diaria, podemos dar por sentado que nuestras acciones serán guiadas automáticamente por nuestra divinidad. Nuestras tendencias humanas están muy arraigadas y nos lo tenemos que recordar continuamente. Utiliza esta pregunta. Es muy importante comprender que tomas decisiones desde tu divinidad. Es una práctica que has de cultivar todos los días en todo momento. Para la mayoría, el modo de actuar de forma automática es desde la condición humana. Pero todos podemos experimentar el éxito cuando tomamos decisiones como seres humanos. Sin duda, es posible lograr resultados, claro que sí. Pero cuando conectas con lo divino, cuando tomamos las decisiones de pedir una guía y un poder que trascienda nuestro yo individual, lo que recibimos es más grande de lo que nosotros, como seres humanos, con limitaciones, podríamos haber creado. Cuando entregamos la situación a lo divino, la respuesta puede llegar de muchas formas. Todos hemos tenido alguna experiencia de serendipity, descubrir como casualidad o hacerse con algo que deseamos, como que alguien nos envíe un mensaje, un artículo, un libro, la respuesta que estábamos buscando. Todos recibimos señales. Todos estamos conectados. Lo divino no tiene límites, actúa más allá de nuestras limitaciones humanas, y cuando elegimos ver nuestra vida a través de los ojos divinos, nos damos cuenta de que tenemos muchas opciones. A veces a mis clientes les hago hacer listas de lo que habría aportado vivir como ser humano para ella. Y algunas veces me dicen que si siguen viviendo desde esa condición de ser humano, pueden tener seguridad económica, una gran reputación, éxito, aprobar unos exámenes. También es verdad que tienen inestabilidad emocional, conflictos internos, broncas, ira, sufrimiento, decepción, resignación, un gran vacío. Mientras que a veces hacen la lista, a pesar de que han tenido muchas de ellas éxito exterior, su vida interior sienten que es un desastre. Inmediatamente les hago que hagan una lista, les digo que hagan una lista, igual que a ti te lo propongo ahora, de todas las cosas que tendrías si eligieras la vida desde tu divinidad. Y entonces, cuando cierras los ojos, conectas con ese yo superior, te conectas al corazón y sientes lo que sería tu vida viviendo desde esa divinidad, la mayoría contestamos. Una gran paz mental, elevada autoestima. Dedico más tiempo a proyectos comunitarios, de ayuda a los demás. Paso más tiempo con mi familia, con mis seres queridos. Tengo más tiempo y energía para ser creativo y productivo. Mi corazón está lleno de amor. Aprecio mucho más mi tiempo. Elevo mi energía. Esto te hace tener una visión mucho más amplia de tu vida y de todas las opciones que tienes. Aprendemos que cuando pasamos el tiempo criticando, culpando, juzgando, trastorna todo nuestro mundo. Estamos eligiendo vivir en un plano de conciencia donde reina el sufrimiento y el descontento. Cuando disponemos de nuestro tiempo a la visión limitada, no podemos dedicar ninguno a esa visión más amplia. Yo ya lo hice este trabajo hace años. Y no te lo voy a negar, en muchas ocasiones todavía vivo desde mi parte humana, limitada, condicionada. Mi ego sale. Pero cuando empiezas a comprometerte y a dejar que todas tus acciones sean dirigidas por tu ser superior, tu vida cambia en la totalidad. Los beneficios que obtienes son superiores. Si te dejas guiar por tu aspecto divino, tu lista puede ser como la que sigue. La fe de que todo será para mi bien, aunque no pueda verlo en este momento. El conocimiento de que obtendré todo lo que necesito, incluido tiempo. Paz mental y apertura a la experiencia de realidades superiores. El alivio de sentir que fluyo con la vida en lugar de esforzarme para que pasen las cosas. Guía hacia las personas y lugares correctos para difundir mi mensaje. El conocimiento de que puedo confiar en el orden divino. El conocimiento de que nunca estoy sola. Cuando nos comprometemos a que nuestro yo divino sea el que nos guíe nuestra vida, sucede algo mágico. Empezamos a ver el mundo con una visión pura y de amor. Nos despertamos y buscamos las pruebas de que la divinidad actúa en nuestra vida y podemos centrarnos en lo que está sucediendo en el momento presente en lugar de proyectarnos al futuro o morar en el pasado. Buscamos oportunidades que sirvan a un fin superior y estamos dispuestos a abandonar nuestras opiniones, por justas que nos parezcan, para ver lo bueno de cada una de las situaciones. Cuando miramos con nuestros ojos divinos, buscamos lo bueno de la vida y estamos agradecidos por estar vivos y tener un cuerpo, por tener el valioso don de poder pensar, sentir y actuar y de contribuir a la humanidad. Te sientes conectado y seguro. Confías en que recibirás todo lo que necesitas y deseas. Te sientes abundante. Te sentirás que tienes derecho a la ayuda y al apoyo del universo. Y observarás, maravillado, cómo se hacen realidad espontáneamente los deseos de tu corazón. De modo que la gran pregunta es, ¿qué necesitarías hoy mismo para elegir una experiencia divina en lugar de una experiencia humana? ¿Qué ayuda necesitarías para recordar que puedes elegir? ¿Qué es lo que te va a recordar que todos los días puedes elegir? Bueno, pues te propongo que al principio de este proceso, igual que yo hice, te vayas poniendo notas adhesivas con la pregunta. ¿Estoy eligiendo desde mi condición humana o desde mi condición divina? Ponte post-its, cartelitos en el espejo, en el cuarto de baño, en tu habitación, en el coche, en tu monedero. Recuérdate a todas horas que puedes vivir tu vida desde ese estado de conciencia superior. Has de estar presente en las decisiones que tomes cada día. Entrégate a algo superior y estate dispuesto a abandonar tu postura humana, tu limitación. El valor de esta pregunta es su capacidad para hacer consciente lo inconsciente y ayudarnos a acceder a visiones que antes no podíamos ver. ¿Qué mejor forma puede haber de vivir la vida que aportar belleza, dulzura y magnificencia a todas las situaciones? ¿Qué mayor don podemos dar al mundo que permitir que reine libremente lo divino en nuestras vidas? Atrévete.